acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Hermoso día de domingo, el día de hoy. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con la Base, y este es el espacio radial de la CTA, el 14 bis. El 14 es un nombre que ha quedado instaurado a lo largo del tiempo en diferentes estadios de las transmisiones radiales. Hoy acompañado por mi querido compañero Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días a la audiencia. Buenos días también a nuestra simpatiquísima operadora, Mónica. Mónica Otazón, los controles técnicos. Ricardo, sí. Arrancamos el programa del 14 bis. ¿Qué tenemos para contar? Mira, hay unas cuantas cositas. Por empezar, estamos en la etapa final de las elecciones de la UDPM. Ayer hubo una reunión muy importante en el marco de estas elecciones del Frente Gremial de Unidad Docente en la localidad de Oberá, y bueno, estaríamos conversando un poco sobre ese tema. Uh-huh. Donde los compañeros se reunieron a los efectos de analizar el estado de situación de la campaña, de las elecciones. Una elección, un proceso eleccionario teñido de irregularidades y de convenientes fallos de la Junta Electoral a favor de la lista oficialista. Lamentablemente es así. Esta conveniencia, de alguna manera, ha hecho de que los apoderados del FREGUT tuvieran que hacer dos presentaciones importantes. Una en el Ministerio de Trabajo de la Nación para denunciar estas irregularidades y tratar de revertir, de alguna manera, este accionar proscriptivo que tuvo la Junta con el FREGUT, y la otra en la justicia de la provincia, presentando un amparo judicial y una medida cautelar para resguardar los derechos de los compañeros que están siendo impedidos, de alguna manera, de participar en estas elecciones. Yo creo que ese va a ser el tema principal que vamos a desarrollar el día de hoy, en el que vamos a explicar un poco a los compañeros docentes que estarán escuchando por ahí, que tenían la intención de elegir algo este año, tenían la ilusión, no sé si de votarnos a nosotros o seguir con el mismo modelo, pero dentro del marco de la democracia, yo creo que la parte de las elecciones es muy importante. No es todo dentro de la democracia, pero es una parte importante donde, en este caso, el afiliado de un sindicato tiene derecho a elegir. Exacto. ¿Se podría considerar que han sido estafados muchos? Yo creo que sí. Es decir, vamos a desarrollarlo y vamos a pedir a los compañeros que nos llamen y den su opinión respecto a este tema, ¿no? Otro de los temas que me pareció que podíamos conversarlo con los compañeros es, también viene un poquito por el tema del abuso de poder y las amenazas a una periodista del Sobrevivio podrían estar vinculadas con la investigación sobre los agrotóxicos. Uh-huh. Investigación periodística que se publicó en un canal de Llegada Nacional. Otro tema, recién para marzo o abril, habrá resultados importantes en la auditoría del Consejo General de Educación. ¿Sí? Marzo, seguimos con... No, y mientras tanto siguen las irregularidades, siguen las designaciones a dedo, siguen las titularizaciones. Acá no pasó nada, compañero. Ahora se ha creado una nueva figura dentro del marco de las titularizaciones, que es titularizar a personal idóneo. Personal idóneo, que concretamente no tienen título docente, pero es idóneo para la tarea educativa. Así que sigue la fiesta... De repartija de cargo. Dentro de la Junta. Sí. Sigue la devolución de favores con cargos dentro del Consejo General de Educación. Por otro lado, los trabajadores de la yerba, los tareferos, levantaron el bloqueo de la ruta que venían sosteniendo desde hace unos días y advirtieron que volverán a cortar el camino que conduce a Oberá al comenzar la nueva semana, porque no han sido atendidos por nadie. Directamente fueron ignorados. Ningún funcionario fue a hablar con esta gente, y en todo el tiempo que llevaron pidiendo ayuda, y por eso están dispuestos a quedarse en la protesta, señalaron estos compañeros. Vamos a estar ampliando esto también. Y hay una noticia que en este momento se está llevando a cabo una jornada de formación y capacitación en la Central de Trabajadores de Argentina de Neuquén, de Tierra del Fuego, donde en esta jornada está participando nuestro secretario general, Pablo Micheli, así que Pablo debe andar allá por el sur compartiendo con los compañeros. Y bueno, vamos a intentar un contacto con los compañeros de Tierra del Fuego, a ver si podemos salir en directo vía telefónica. Y una luz de esperanza en la lucha por mejoras salariales de los compañeros de la ATE, no en Misiones específicamente, pero sí en la provincia de Buenos Aires, ya que en comunicación con el Colorado Isaza, que es el secretario general de la ATE Buenos Aires, nos comentaba de que esta vuelta el gobierno no dijo directamente que no, sino que iban a analizar las propuestas, iban a analizar los números, a ver cómo podían solucionarse esta situación. Y bueno, y después te diréis vos que... A nivel nacional hay una noticia que podría más tarde redundar en cualquiera de las provincias de la Argentina, especialmente en la nuestra, que es que en la provincia de Buenos Aires se han eliminado algunas juntas de clasificación, se ha modificado el estatuto del docente, quitándole poder de cierta manera a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos que más o menos gobernaban tenían injerencia dentro de la Junta de Clasificación y Disciplina. La verdad que no, hay que analizar bien en qué sentido se ha modificado esto. Lo concreto es que se han eliminado algunas juntas de clasificación y disciplina en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué tiene que ver con lo que alguna vez dijo el gobernador en un discurso, no es cierto? Que el Ejecutivo en la provincia no tiene injerencia en la designación de docentes en la provincia, y dejó entrever que esto lleva a las irregularidades, cosa que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que el gobierno autárquico de la Junta y el Consejo debe ser compartido con los trabajadores. Para eso hay elecciones de Junta y Consejo cada ¿cuánto? ¿Dos años? Cada cuatro años. ¿Cuatro años? Que el año, IPS, el dos año años. Que viene habría que estar eligiendo los representantes a la Junta y al Consejo General de Educación. Muy bien, abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, teléfono celular 0376-154-8126-69. A ver si dije bien. No me pida que repita. Con la nueva numeración 0376-154-8126-69. Y a la línea fija de comunicaciones es más fácil, ¿eh? Sí. 4-432-332 y 4-430-342. Muy bien, también recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y vamos a reproducirlo en la red de redes, en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. También nos pueden encontrar en el Facebook, donde ponen en el buscador Compromiso con las Bases y ahí aparecemos nosotros. Vamos a una pausa musical, la música nos trae Mónica Otazú, y después desarrollamos los temas que hemos presentado. es este, que cada mañana las grises pistas de la calle amanecen regadas de sangre roja, y no son los cataclismos, tampoco los comunistas, y no son los cataclismos, tampoco los comunistas. Pero qué país es este, si a unas horas de nacer, antes que raye la aurora, lo abandonan en la ciudad tal cual, como vino a este mundo, lo abandonan en la ciudad tal cual, como vino a este mundo. ¿Qué país es este, si nuestros jóvenes alistan maletas a Chile y Argentina para ser atrasados y asesinados, y los que se quedan amanecen colgados en su desesperanza, y los que se quedan amanecen colgados en su desesperanza? Desde el Perú, Ramo Ari Ramonca nos traía la música, un tema alusivo a la corrupción. Linda la letra, no sé si los oyentes habrán escuchado. Hay que prestar atención a los temas que traemos a veces que tienen un mensaje muy explícito, importante. Ricardo, ¿tenías una noticia para arrancar el bloque? Sí, pero ¿qué te parece si vamos antes, para que no nos reten como el domingo pasado? Vamos a actualizar los datos del tiempo. Nos levantamos hoy a la mañana con un día hermosísimo. Radiante de sol. Estamos con una temperatura de 26 grados 5 décimos, la visibilidad de 20 kilómetros y una humedad del 55%. Una presión de 996.5 hectopascales y un viento del este en este momento de 18 kilómetros por hora. Viento que va a ir rotando durante el día hacia el noreste para generar algo de inestabilidad en las horas de la tarde, ¿no? Y el pronóstico extendido nos indica para lunes, durante la mañana inestable y durante la tarde probabilidad de algunos chaparrones. Pronóstico que se repite para el día martes, y el martes a la tarde tendríamos algunas tormentas aisladas. Y el miércoles seguiríamos con tiempo inestable, probables precipitaciones. Para la tarde del miércoles tendríamos lluvias y tormentas. ¿Sí? Así que tenemos lunes, martes y miércoles. 7 de diciembre, entonces, día de elecciones, posiblemente con lluvia. Exactamente. Bien, entonces, ¿la temperatura actual? 26 grados 5, con un vientito de 18 kilómetros que baja un poquito la sensación térmica. Día caluroso para día el día. Caluroso, día caluroso. Están preparando las piletas ya en la ciudad de Posadas y en toda la provincia. Se anticipa una máxima de 32 grados para el día de hoy. Bien, se viene un verano caliente, Caliente, la verdad que ya bueno, está recalentado el ambiente. Ricardo, tenías una noticia, me dijiste. Bueno, la noticia es que la central sigue trabajando en función de la formación de nuestros cuadros. Uh-huh. Hoy, domingo 4, se lleva adelante en Ushuaia una jornada de capacitación sindical organizada por la Central de Trabajadores de la Argentina de Tierra del Fuego. Del encuentro participa, como ya lo dije hoy, el secretario general de nuestra central, Pablo Micheli, y una persona que sabe muchísimo realmente sobre el aspecto jurídico sindical, que es el compañero Horacio Meguira, director del Observatorio Jurídico de la CTA. Esta invitación está dirigida a todos los trabajadores del sector público, privado y dirigentes de la provincia de Tierra del Fuego. Se contará con la presencia, como ya dijimos, de Pablo Micheli. Esto se realiza en la escuela número 13, en una escuela pública, y se extenderá entre las 9:30 y las 18 horas. Los temas que van a abordar son el manual del delegado, que lo vamos a estar poniendo a disposición también acá de los compañeros, su aplicación efectiva del lugar de trabajo, limitaciones y los alcances. Así que seguramente... Nosotros el que tenemos es el manual del militante, ¿no? El manual del militante y el manual del delegado también. Tenemos los dos manuales, así que eso vamos a estar desarrollándolo en algún capítulo que venga de este programa y poniéndolo a disposición vía internet, y también estaríamos entregando algunos ejemplares que estuvimos viendo que tenemos en nuestra biblioteca, ¿no? Así que... Si los compañeros de Tierra del Fuego nos están escuchando vía internet, el abrazo caluroso y el deseo de una buena jornada para el día de hoy. Muy bien, ahora pasaremos al tema candente del año y de la semana, del mes. Elecciones en UDPM. El miércoles 7 de diciembre es el gran día, el día que muchos estuvieron esperando, estuvimos esperando, muchos nos estuvimos formando estos últimos años, esperando este día a ver si podíamos cambiar la historia en la provincia de Misiones, en el sector docente al menos, recuperar el sindicato como herramienta de lucha para los trabajadores. Lamentablemente, tal como estaba pronosticado, ¿no es cierto?, se pusieron palos en la rueda. A través de la Junta Electoral han proscripto a muchos compañeros, a los compañeros que intentaron cambiar la historia en el Departamento Capital y en Oberá, y a los compañeros de toda la provincia que querían elegir una comisión directiva diferente. Sí, acá hay que salir a aclarar algunas cuestiones, Ernesto, en relación a las declaraciones que hacen... voceros de la agrupación Adomis, como en el caso del propio Musial o el caso de el presidente de esa agrupación, que es el abogado de Chat, que no es docente. Que no es docente. Y donde salen a declamar supuesto respeto por la libertad y la democracia sindical, cuando en realidad están mintiendo descaradamente a la sociedad, ¿no? Esto se da de lleno uno cuando mira la documental que nosotros tenemos, donde hemos presentado los reclamos correspondientes, siguiendo absolutamente y respetando a rajatabla absolutamente toda la vía administrativa, justamente para que no nos tuvieran la posibilidad de decir, bueno, no, ustedes saltearon algún paso, ¿no? Esto comenzó desde el principio, desde la presentación prácticamente de las listas, con absolutas irregularidades. Una junta electoral que fue convocada y que no tuvo acceso ni manejo de dos elementos centrales y fundamentales para una elección, como son el padrón de afiliados y el fichero de afiliados. Eso lo manejó absolutamente la comisión directiva actual de la RPM. Descaradamente. ¿No? Y descaradamente, ¿no? Entonces, es como que te digan que vos vas a ser zapatero y te dan un serrucho o una motosierra. Uh-huh. Es decir, no te dan la herramienta para llevar adelante la función. Entonces, el padrón se manipuló groseramente, de las cantidades de candidatos que teníamos nosotros como Frente Gremial de Unidad Docente, 45 compañeros fueron sacados del padrón. ¿Sí? 45 compañeros que... ¿Candidatos? Y mirá, fíjate vos cómo son las cuestiones, ¿no? Nosotros presentamos la lista, uh-huh, ¿sí? Y al otro día nos entregan el padrón con todos los compañeros borrados. La cuestión es que nosotros cruzamos ese padrón con los padrones de las últimas elecciones de CTA y con las últimas elecciones de CTA, padrones oficiales entregados por la UDPM. Resulta que no solamente faltaban estos 45 compañeros, faltaban 825 más. Bueno, podemos apuntear quiénes eran. Resulta que son muchísimos de los compañeros que participaron en las marchas, participaron en las protestas, participaron... O sea que... No solamente hay una proscripción, hay una persecución, una discriminación. Pero absoluta y totalmente descarada, ¿no? Totalmente descarada. La otra de las cuestiones groseras que cometieron es decir que inventar excusas de que se rechaza la lista porque hay compañeros que no presentan la antigüedad necesaria. Uh-huh. ¿Mm? Para lo cual no te presentan ninguna documental. ¿Sí? Se le ocurrió, sí. Aparentemente. Yo me acuerdo que en elecciones anteriores, a pesar de que hubo algunas cuestiones que nosotros hemos reclamado de la Junta Electoral, y también sospechábamos de algunos manejos irregulares del padrón, cuando se te hacía una observación, por ejemplo, del caso de antigüedad, junto con la resolución de la Junta venía una copia, una fotocopia de la ficha de afiliación del cuestionado, digamos, ¿no? Entonces era claro, la documental te decía, sí, bueno, este hombre, uh-huh, o esta mujer se afilió de tal fecha a tal fecha y posee o no posee la antigüedad necesaria para ser candidato. Uh-huh. Ahora no te presentan absolutamente ninguna documental. Aparentemente le bajan la información de comisión directiva. Exactamente, y la gente de la Junta Electoral baja la cabeza y absolutamente acata la orden. Sumamente adicta y obsecuente esta Junta Electoral. Por supuesto, si ellos fueron designados por ellos. Al punto tal que cuando vos vas a hablar con ellos te dicen una cosa, te dan la razón, no solamente comparten eso, vos los criterios. Le presentás una situación a esta Junta Electoral, por escrito, como corresponde que se presente. Me dicen, por ejemplo, yo soy apoderado de la lista, me dicen, bueno, vamos a consultar al asesor jurídico. Uh-huh. ¿Sí? Y muy rápidamente se dirigen al interior del sindicato y el asesor jurídico es el presidente de la agrupación ADOMI. El asesor jurídico del sindicato UDPM es el abogado de Chat. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad de esta cuestión? ¿Dónde está la garantía de transparencia y la garantía de que esto se va a dar con un trato igualitario? Mm. Sí, esas cuestiones groseras son las que la gente no conoce. Entonces, en función de todo esto, nosotros hemos hecho las presentaciones al Ministerio de Trabajo de la Nación, directamente en Buenos Aires, y se le corrió traslado a la UDPM contestó, y ya se tendría que haber despedido el ministerio. Estamos a la espera de la resolución. Ya se tendría que haber despedido el ministerio en el pedido que nosotros hacíamos de la oficialización de las listas de Oberá Capital y la lista de la Comisión Directiva Provincial, ¿no? Ahora, Ricardo... Ahora, ¿qué destino está corriendo ese expediente? ¿Dónde está? ¿En mano de Tomado? ¿De quién está? No sabemos. Así que... Nosotros cumplimos en reclamar a la justicia y al... vamos a seguir reclamando. ...el órgano, ¿no?, de aplicación. Ahora, sabemos que la justicia se podría llegar a dudar de la imparcialidad o de en manos de quién está la justicia. Pero nosotros cumplimos en hacer el reclamo a la justicia. Mira, yo, a pesar de todas estas cuestiones, guardo cierta luz de credibilidad, uh-huh, todavía, porque... A ver, ¿confiamos en la justicia? Un juez, nosotros hemos hecho un recurso de amparo y hemos pedido una medida cautelar de que se paralicen las elecciones hasta tanto se den las garantías necesarias para que puedan participar. Creo que ningún juez de la provincia o de la nación podría ser tan corrupto de obviar pruebas tan gruesas como la que hemos presentado. No, sí, ¿no? Está bien, pero digo, de lo que sí podemos dudar es de la celeridad, porque nosotros tenemos hasta el martes para obtener... Posiblemente nos demoren la resolución y esto caiga después, se transforme en una cuestión abstracta, ¿no? Pero, de todos modos, nosotros vamos a continuar empujando esta... Pero ahora, Ricardo, tenemos que poner en claro a los afiliados que nos están escuchando, a los docentes en general, porque no solamente lo que resuelve la UDPM le afecta a los afiliados, le beneficia o le revienta a todos los docentes en general y hasta a los mismos estudiantes y familiares que tienen que ver con la comunidad educativa. Han proscripto a las listas de Capital, Departamento Capital y Departamento Oberá. No los han... Graciosamente suman el 60% del padrón. El 60% del padrón de UDPM no puede elegir nada. Ni comisión directiva, ni delegados departamentales. Ahora, han quedado 14 departamentos en carrera. Descontando Capital, Oberá y Libertador General San Martín, que los muchachos no hemos podido armar lista de delegados departamentales. Hay 14 departamentos que tienen la posibilidad de elegir los congresales de UDPM, que representan menos del 30% del total. Sí, así es. Del total de congresales. Así es. La incidencia numérica que tienen estos 14 departamentos, debido, primero, a la extensión territorial que tienen, y segundo, a la poca cantidad de afiliados que se registran en esos departamentos. Es decir, no la poca cantidad, sino la poca densidad que tiene ese departamento, hace que el número, ¿no es cierto?, no sea definitorio en estas elecciones. Sea poco significante en el total de congresales también. Yo no sé si decirlo poco significante, Ernesto, porque yo creo que un voto de un afiliado que está en el monte, en el lugar de la picada, es importante, ¿no? Matemáticamente, en la toma de decisiones es un número prácticamente... Irrelevante, ¿no es cierto? Porque sabemos que perder 80 a 30, 90 a 30 en una votación cerrada de un congreso, no... Es así. Es más, hoy estamos en esa proporción. Estamos, ¿no?, en esa proporción. 120 a 100 a 20, más o menos, ¿no? Y esto nos llevó a un debate interno en el de tener que definir si en estas condiciones nos presentábamos o no. Este debate tuvo una resolución que la hemos compartido, en realidad la hemos tomado en base a lo que decían los afiliados. Ahora, este tema vamos a tratar después del tema musical, ¿te parece? Bueno. Vamos a la música. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto

será el órgano que reemplazará a la Junta de Clasificación y Disciplina Docente, que entre otras funciones se encargará de clasificar al personal por orden de mérito, de acuerdo con los títulos y antecedentes que ellos presenten. Formulará por orden de mérito nóminas de aspirantes a ingresar en la docencia, acrecentamiento de clases semanales o acumulación de cargos, ascensos de jerarquía e interinatos y suplencias, entre otras cosas. Además, deberá publicar las listas para concursos y para cubrir interinatos y suplencias, y a partir del último día del plazo, el aspirante o el docente, disconforme con su puntaje, tendrá 5 días hábiles para recurrir ante la COREAP, que deberá expedirse en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Bueno, hasta el momento existían 14 juntas de clasificación y una de disciplina, compuestas por 9 miembros, cada una dividida en 6, designadas por los gremios docentes, y 3 por la cartera educativa. Tenían mayoría los claro. sindicatos docentes. Por eso era tanta la resistencia de los compañeros de la modificación de esta estructura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en la junta estamos al revés, tenemos 2 en la junta de clasificación. 2 por parte del patrón y el presidente de la junta puesto por el gobierno también. Ajá. Y un vocal electo por los docentes. Exacto. Un vocal. Bueno, estamos 2-2 y uno más que tienen por parte del gobierno, tienen mayoría 3-2. ¿En junta se eligen 2? 2. ¿Y en consejo se eligen otros 2? Exacto. Bueno, repito esto. Hasta el momento existían 14 juntas de clasificación y una de disciplina, compuesto por 9 miembros cada una. 9 miembros tenían las juntas en la Ciudad de Buenos Aires. Dividía en 6 designados por los gremios docentes y 3 por la cartera educativa. 6 a 3. No sé si 9 miembros alcanzaría por la cantidad de docentes que tiene la provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno, esta es la mayor diferencia, porque uno lee el texto y dice, está bueno lo que piensan hacer. Claro, es la misma metodología que vienen empleando en todos los comunicados oficiales, ¿no? Tiñen todo de una supuesta transparencia y democracia. Y democracia y libertad y todo demás. En lo discursivo, ¿no? En lo discursivo. Y en lo real, en lo fáctico. Las letras chicas son estas. Que con un caño, lo que están haciendo es quitarle los espacios a los trabajadores, ¿no es cierto? El patrón, en este caso el gobierno patrón, ejerce el poder absoluto sobre el gobierno de la educación. Claro. Según el gobierno porteño, la ley sancionada es producto de un acuerdo que se dio como resultado del debate en la Comisión de Educación de la Legislatura con los gremios docentes. Paradójicamente son los gremios docentes los que salieron a la calle a protestar e inclusive se han generado hechos violentos en la entrada de la legislatura. Sí, y los distintos bloques. Luego de 6 reuniones que se mantuvieron con los representantes de los 17 sindicatos docentes en el Ministerio de Educación. Por eso, la importancia de recuperar las herramientas de lucha como estamos tratando de hacer nosotros, ¿no es cierto? Sí. Todo el conjunto, el colectivo de docentes de la provincia de Misiones estaba ansioso, estaba esperando la oportunidad de elegir algo. Y, de última, demostrar en las urnas que este modelo que está planteando el actual gobierno de la UDPM, apadrinado por el gobierno de la provincia de Misiones, recordemos que Sandra Jiménez Amadrinó el lanzamiento de la campaña y toda la gestión. De hecho, creo que estuvo presente en la inauguración del Ecolodge en la ciudad de Oberá. Exacto. Una fiesta muy selectiva, si se quiere. La élite de afiliados de UDPM estuvo presente. Vimos fotos por ahí en el Facebook que fue casi apoteótico. Fue una cosa infernal. Pero solo unos pocos elegidos podían ir a la fiesta. Bueno, y esto nos lleva a lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Hay elecciones en UDPM. Decíamos, no, esta situación, esta injerencia de la comisión directiva en la Junta Electoral que propició la proscripción de muchos compañeros de todos los compañeros de la provincia, en realidad, que no pueden elegir una comisión directiva, porque para elegir hacen falta por lo menos 2. Acá hay una cuestión que yo creo que se la tiene que analizar de distintas ópticas, ¿no? Por un lado, la cuestión de cómo manejar la estrategia para, como vos decís, proscribir a una cantidad importante de compañeros ¿cierto? Y no solamente esto, sino que esto va a tener una incidencia mayor todavía cuando lo vemos desde el punto de vista de que se va a una elección donde no se elige nada, ¿sí? Se va a una elección donde quien es el dueño real de la institución, que es el afiliado, no puede definir, ¿sí? Fíjate vos que nosotros no estamos discutiendo ni un resultado, ni estamos discutiendo la apertura de las urnas. Ni siquiera estamos seguros de que vamos a ganar. No, para nada. Lo que queremos es participar. No solamente que queremos participar como candidatos, sino también el hecho de que se les respete la voluntad del soberano. ¿Quién es el soberano en este caso acá? El afiliado que va a votar. El afiliado, el dueño del sindicato. Y es el convidado a piedra. Es el que no se lo tiene en cuenta absolutamente para nada y se manejan todo a niveles cupulares donde definen y piensan por vos. Entonces, acá nosotros lo único que pedimos es decir, bueno, démosle al compañero que está en la escuela, que es el verdadero dueño del sindicato, la posibilidad de optar. Elegir, quiere decir optar, entre uno u otro modelo, entre una u otra persona. Y te decía, Ricardo, esto nos llevó a un debate interno sobre si presentarnos o no en estas condiciones, ya con las elecciones perdidas prácticamente gracias a la Junta. Y esto nos llevó a hacer lo que hacemos siempre, ¿no es cierto? Consultar con las bases, ir a las escuelas, recorrer las escuelas y preguntarle, exponerle la situación a los afiliados y a los docentes en general y plantearle qué decisión debíamos tomar. Y la verdad que los compañeros en la escuela nos ayudaron en este sentido y nos dijeron, al menos la escuela que me tocó a mí recorrer, recordemos que en Candelaria va a haber elecciones porque estamos habilitados para participar. Sí. Los compañeros nos decían, sí, preséntense, porque por más que sean un grupo reducido dentro de del Congreso de UDPM, van a ser esa piedrita en el zapato que nosotros necesitamos. Nosotros queremos que ustedes estén. Por ahí estaban evidenciando ya, cantando su voto anticipadamente, pero algunos, ¿no? Pero digo, hasta muchos compañeros que yo sé que son oficialistas en este sentido, ellos mismos nos estaban diciendo preséntense igual, e inclusive nos decían preséntense que ganan. No, acá no se trata solamente de ganar, ¿no? Sino se trata de que se han avasallado todos los perfiles sociales, éticos, para conservar desde el propio gobierno de la provincia, ¿no es cierto?, un sindicato adicto a las políticas de la renovación. Uh-huh. Es lo grave de toda esta situación. Bueno, queremos comentarle que los que van a ir a elecciones, sí, el día 7 son los departamentos de Candelaria, Leandro Alem, San Javier, Concepción, Apóstoles, San Ignacio, 25 de Mayo, Cainguas, Guaraní, Monte Carlo, El Dorado, San Pedro, Belgrano e Iguazú. En este marco, en este contexto, los compañeros reunidos en Oberá, sí, pudieron discutir libre y democráticamente, ¿no? Es más, dentro de las propias, estaban las tres o cuatro facciones, digamos, que integran el FREGUT. El FREGUT, ¿no? Estaba la agrupación Compromiso con las Bases, estaba la agrupación, la línea de pensamiento de Alfredo Bravo, estaba la agrupación de la Lista Lila y había compañeros independientes que no pertenecen a ninguna agrupación, pero que manifestaron su voluntad de participar en esta contienda. Y aún dentro de las mismas agrupaciones, y eso yo lo vi con absoluta alegría, había ideas y pensamientos divergentes, ¿no? Es decir, había compañeros que pensaban de una manera, había compañeros que pensaban de otra manera, y tuvieron la oportunidad de discutirlo durante, yo creo que eran más de 4 o 5 horas, uh-huh, analizando la situación, los pormenores de todas estas cuestiones, y con absoluto respeto, eso yo tengo que resaltar, absoluto respeto por la idea del otro, ¿no es cierto?, tratando de confrontar justamente ideas y razonamiento para llegar a un acuerdo, que al final se llegó a ese acuerdo, donde todos definieron la voluntad de seguir construyendo este espacio de lucha que fuimos capaces de generar y sostener durante todos estos años, aún frente a un sindicato absolutamente entregado al poder. Uh-huh. ¿Sí? Aún frente a esa situación donde salen a propagandear, si se quiere, las premisas del gobierno de la provincia. Ahora, hay un par de resoluciones que se tomaron en esa asamblea que es digno de destacar. Una de las primeras resoluciones que se tomaron es que todos los presentes estaban dispuestos a bancar la decisión que se tome en esa asamblea. Respetar la voluntad de los otros. Respetar la voluntad de los del consenso que surja de esa asamblea. Correcto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que por ahí el que tenía una idea diferente estaba dispuesto a acompañar al conjunto, ¿no? El colectivo de la organización. Porque es lo que venimos tendiendo a hacer. Y eso se llama consenso, años, ¿no? Sí. Se logra por consenso, ¿no? Venimos no necesariamente por votación. La construcción de un colectivo común. ¿Sí? Si en esa construcción del colectivo común, en la diversidad de pensamientos, en la diversidad de acciones que tenemos cada uno, tenemos necesariamente que ir dejando o cediendo algunas cuestiones personales, algunos puntos de vista muy propios, para que el colectivo común crezca. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa grandeza de espíritu, esa grandeza de persona, es la que nosotros, por lo menos yo resalto, ¿no? Y otra de las resoluciones que se tomaron así de forma casi implícita fue que bueno, ya dije, los compañeros que estaban dispuestos a acompañar, ahora se me pasó la palabra que estábamos usando, pero lo que se decidió concretamente es ir a elecciones y acompañar desde Capital, Oberá y Libertador General San Martín a los compañeros que estaban dispuestos habilitados para participar. Y continuar la pelea en lo administrativo y lo jurídico. Sí, ahí me salió. Y que definimos, entre todos, que la lucha docente no termina el 7 de diciembre. Ni empieza tampoco. El 7 de diciembre es un día más, una jornada más de lucha. Exacto. Lo tenemos en un banner intermitente hace mucho tiempo, sí, en la página de Compromiso con las Bases, en el sitio web, donde decimos justamente esto que vos acabas de decir, Néstor, ¿no? 7 de diciembre, jornada de lucha, compañero. Hay que meterle ficha a esta jornada, hay que tratar de ganar en esos 14 departamentos para mostrarle al oficialismo y al gobierno de la provincia que las cosas no están como se muestran o aparentemente se muestran. Así es. Y recordemos que esa jornada de lucha es para recuperar parte de la estructura que nos hace falta para la lucha. Pero la organización ya la tenemos. El nivel de organización que tenemos, organización y organicidad que tenemos dentro del Frente Gremial y otros sectores también que están luchando, que están acompañando la lucha docente, es importante. De hecho, por ejemplo, tenemos que hacer público nuestro agradecimiento a la ATE, que nos cedió el espacio para que hagamos nuestra reunión, ya que como Frente Gremial no tenemos un espacio físico correcto. Correcto, y justamente ese era el próximo aporte que iba, o el próximo comentario, ¿no? Otra de las cuestiones que definió la asamblea del FREGUT ayer se dio en el marco de ese análisis general que se hizo de la situación laboral, salarial y social de la provincia, ¿no? No estamos escindidos de la clase trabajadora. Uh-huh. No somos la élite de nada. Somos trabajadores más como la enfermera, como el médico, como el policía, como el compañero del registro de las personas, como el compañero de y como el desocupado. O como el desocupado. ¿Sí? Los compañeros se reconocen con absoluta dignidad trabajadores de la provincia de Misiones, y en ese marco, y vos lo acabas de decir bien, el tema de por qué estábamos en una sede que estaba prestada. Uh-huh. ¿Sí? No, yo no lo sentí prestado en realidad, ¿no? Uh-huh. lo sentí como parte de esta lucha integral y de esta construcción colectiva de poder, para poder sacarle al poder justamente las reivindicaciones para la clase trabajadora. Los compañeros docentes definieron fortalecer la lucha de clase, ¿no es cierto?, en forma conjunta con todos los demás sectores, ¿sí? Con los compañeros de salud, con los compañeros judiciales, con los compañeros de registro de las personas, con los compañeros de migraciones, con los compañeros de todas las áreas que hoy están reclamando, y tenemos el mismo reclamo. Tenemos el mismo reclamo. Entonces, fortalecer esa lucha colectiva nos va a permitir sentirnos que no estamos solos, por un lado, que el poder en realidad no está no nos está sumiendo en la derrota, ¿sí? Y que mientras sigamos peleando, seguramente, como lo hemos venido consiguiendo a lo largo de estos últimos 3 o 4 años, vamos a seguir consiguiendo logros pequeños, pero que van a ir sumando hacia la concreción de una sociedad un poco mejor, un trabajador que busque y sienta que es digno ir a trabajar, y no que se sienta menoscabado, un trabajador que pueda conseguir trabajo, porque los compañeros, por ejemplo, de la CCC, no te piden bolsa, tus compañeros te piden trabajo, ¿no? Entonces, eso es dignidad, y creo que los docentes han entendido y hemos entendido de que la lucha es de la clase y no de un sector en particular, ¿no? Así que, compañero, esta la señal de radio llega hasta Candelaria, hasta Santa Ana, creo que llega. Así que por lo menos a los compañeros del departamento de Candelaria sepan que el miércoles, jornada de lucha, entonces, muchos tienen el acto de finalización de clase ese día, así que termina el acto y van a poder de 8 a 18 ir a las urnas que estén habilitadas. Tengo entendido que en Candelaria va a estar seguramente en la escuela número 698, en Santa Ana seguramente va a estar, como es habitual, en la escuela número 11, y en Bonplan seguramente va a estar en el IEA. Así que por lo menos al departamento de Candelaria le queremos colaborar un poquito diciéndoles esto. Y sepan que hay elecciones, más allá de la autoproclamación que se dio de ganadores de la lista oficialista. Bueno, en ese sentido, nosotros, los docentes del FREGUT, no nos consideramos ganadores, ¿sí?, de esta compulsa electoral. Ni siquiera estamos afirmando que hemos de triunfar en la contienda. Simplemente estamos apelando al derecho humano que poseemos de participar con todas las garantías constitucionales que hoy la Junta Electoral de la UDPM nos está negando sistemáticamente en el desarrollo de un plan estratégico que le garantiza al gobierno de la provincia, a Domes y a la actual conducción del sindicato, seguir manteniendo a la docencia inmovilizada, sin posibilidades de reclamo y recibiendo solamente las migajas que caen de la mesa del patrón, ¿no? Y por ahí que quede claro, ¿no es cierto? Si lográramos recuperar el sindicato, lo primero que queremos hacer es recuperar el espacio de discusión. Eso es central. No significa necesariamente que ganamos hoy y mañana ya vamos al paro. No, lo que vamos a hacer es abrir la discusión, recuperar la importancia del delegado escolar, que para mí es el funcionario más importante dentro del sindicato. El delegado escolar es el que está en la escuela, en contacto con sus compañeros en el lugar de trabajo, es el que debe decidir las políticas sindicales de la UDPM. En este momento sabemos que no se realizan reuniones de delegados escolares, por ahí se hace alguna fiesta importante donde una buena carnaza y un vinito ameniza la jornada, pero de discutir políticas sindicales, cero. Sí. Bien, creo que para no cansarlo nuestra audiencia, por ahí no sale la adrenalina, ¿no? Pero también los docentes analizaron y hacen llegar la solidaridad a la periodista Valentina Lovell, que fue presa del autoritarismo y de accionar hasta, diríamos, mafioso en relación a este informe que se ha realizado, creo que es por el Canal América, respecto a los agrotóxicos y a los efectos de los agrotóxicos en la población de Misiones, ¿no? El Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones expresó también su rechazo a las intimidaciones y agresiones padecidas por la periodista de... Ella es de la localidad del Soberbio. Y nosotros como trabajadores y como central nos solidarizamos con esta compañera, quien a mediados del mes pasado y poco después de la realización de la investigación periodística, dice que un abogado habría, que estaría vinculado a la industria tabacalera y habría agredido y amenazado a esta compañera por haberse animado a difundir, ¿no es cierto?, esta problemática que ya se viene difundiendo desde hace mucho tiempo. Y uno de los compañeros que más ha trabajado en este caso, por ejemplo, fue el doctor Bugui de Mayo, que en muchas ocasiones nunca fue escuchado, ¿no? Así es. Así que, fuerza a los compañeros que siguen con esto. Estamos todos en la misma cosa, así que seguramente vamos a lograr algún objetivo concreto. Y antes de terminar el programa, un saludo a Fausto Saldívar, que se comunicó con nosotros, sí, nos decía que fuerza y adelante. Lamentablemente Fausto es uno de los proscriptos que no puede participar en las elecciones de UDPM, porque en Capital y Oberá no se puede votar, los afiliados de UDPM no van a poder votar. Sí, los compañeros del resto de los departamentos del interior, exceptuando Libertador General San Martín, todos van a poder votar, al menos delegados departamentales. No van a poder elegir una comisión directiva, pero sí delegados departamentales. Nuestra lista, todavía, la lista número, porque yo tengo confianza de que haya un dictamen favorable para que se pueda votar y podamos participar. Muy bien, queridos compañeros, querido Ricardo, esto fue el 14 bis de la jornada de hoy. ¿Qué fecha estamos? 4 de diciembre, ya está terminando el año. Así que un abrazo grande, feliz domingo para todos y nos encontraremos el próximo domingo a la misma hora y por la misma emisora.